desconocida. Así vivo del infierno, tal vez cayó del cielo para hacerte enloquecer. Con ojos de gata te mira y te remata. Se llama Débora Les. Si ves que se acerca, reta lo que sepas. Vas a caer a sus pies. Con esa cintura te lleva a la locura. Se llama Débora Les. Ser el primero que acaricie su cuerpo. Controla la temperatura del bar. Hace que suba cuando empieza a bailar. Sigue subiendo y subir hasta que nos queme su fuego.